El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Bueno, estamos haciendo un relevamiento sobre la responsabilidad del Estado con el doctor Daniel Bugallo Grano, del área legal y contencioso de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, estuvimos haciendo un poco los antecedentes, doctor. Ahora sí, vamos una a ver reseña histórica de cómo fue mutando, digamos, la responsabilidad del Estado hasta llegar hasta nuestros días. Bueno, donde vamos a ver que de un punto, llamémoslo un techo, de alguna manera vamos para atrás. En el año 68 se podría decir que llegó el máximo de... Sí, hasta el año, hasta ahora, hasta hoy. Ahora esto empieza esta a nueva ley. Esta nueva ley, que ¿cómo cambia la nueva ley? Vamos concretamente a analizar las disposiciones. Por ejemplo, lo primero que nos dice la ley en el artículo 1 es que las disposiciones del Código Civil no se aplican a la responsabilidad del Estado, ni directa ni subsidiariamente. Te voy a dar un ejemplo. El artículo 1113 del Código Civil, mira lo que dice. Que cuando el daño se causa con una cosa, el dueño de esa cosa, para eximirse de responsabilidad, tiene que demostrar que de su parte no hubo culpa. Caso clásico. Yo vengo con mi auto, choco tu auto. Se presume que el que embiste tiene la culpa. Ahora vamos a ver cómo funciona esto hoy con la responsabilidad nueva para el Estado. Un patrullero de la policía, un vehículo de un ministerio, te choca a vos, Fernando. Antes, con la vigencia del Código Civil, se presumía la responsabilidad del embistente. Hoy no corre más eso. Vos vas a tener que salir a acreditar la culpa del que te chocó. Antes era al revés. El que te chocaba tenía que salir a demostrar que la culpa no había sido de él. Por ejemplo, porque vos habías hecho una maniobra de tránsito, improcedente. Claro. O sea, esto cambió. Sí. Y cambió bastante. Cambió mucho porque te ponen una valla realmente importante. Ya tenés que salir a encontrar demostraciones, testigos, toda una serie de cuestiones. Caso que uno pone se cruza en rojo un semáforo... El señor del Estado se cruza en rojo con el semáforo, te embiste, y vos tenés que salir a demostrar que cruzó con el semáforo en rojo, que venía a mucha velocidad, que vos estabas parado antes de cruzar la cebra, es decir, que no había ni siquiera un caso de culpa concurrente. Claro, o sea, claro. Te achican, te achican la cosa mucho. Sí. Segundo tema que aparece en el artículo primero. Dice que las disposiciones en materia de sanciones disuasivas son improcedentes contra el Estado, sus agentes y sus funcionarios. Fíjate esto, por ejemplo, en materia de lo que hacemos nosotros acá en la Defensoría. Hemos tenido sentencias, por ejemplo, por el tema de ferrocarriles, donde hemos obtenido una sentencia en contra del Estado para que haga, para que mejore las vías, los andenes. Para que garantice el acceso a los necesitados. Exactamente, Fernando. Bueno, el Estado no cumple. Cuando el Estado no cumple, una de las posibilidades que teníamos para hacerle cumplir el fallo era pedirle al magistrado interviniente que le aplicara al Estado Nacional y al funcionario correspondiente sanciones conminatorias, que nosotros los abogados llamamos astreintes. Dicho más sencillamente, una multa diaria de X cantidad de pesos por cada día que no cumpla. Cada día que no cumpla, para forzar casualmente el cumplimiento. Nosotros, dicho sea de paso, para que no crean que nos quedábamos con ese dinero, las pocas veces que hemos obtenido que se pusieran ese tipo de sanciones conminatorias, las hemos donado al Hospital de Niños. Bueno, pero ¿qué pasa hoy? Hoy ya no podemos acudir a ese expediente o a esa forma de presionar para obtener el cumplimiento de una sentencia, de hacer. Pues si fuera pecuniaria es otro tema, pero en general claro, las sanciones, una indemnización ya directa. Claro, pero en general los fallos que nosotros conseguimos son en general porque el Estado no hizo algo. Entonces, y son colectivos, siempre, además. Son colectivos, exacto. Claro. Involucran un grupo, en lo general vulnerable. Pero bueno, hasta hoy teníamos esa posibilidad. Hoy desapareció. Desapareció esa... Te voy a decir otra cosa que está contenida en la ley. La prescripción, es decir, cuando... prescribe el delito. Otra, claro, la persona se libera del pago, de la responsabilidad. Antes eran 2 años en materia de responsabilidad civil extracontractual. 2 años, ahora son 3. Es decir que vos tenés que dejarte estar... Antes te dejabas de estar 2 años, ahora son 3. Es decir, eso te da una posibilidad a favor de digamos, del contribuyente. Eso sí, te da algo a favor. Sí, sí, sí. Tarda más en prescribir la causa. Correcto, tarda más en prescribir. Después, el Estado, como dijimos en el bloque anterior, podía ser responsable por actividad lícita o por actividad ilícita. La que conocemos en general es la actividad ilícita, cuando alguien es responsable por la actividad ilícita. Pero el Estado muchas veces es responsable por la actividad lícita. Ejemplo, hay un incendio, vienen los bomberos, ¿sí? Y los bomberos, para ingresar a una propiedad, tienen que romper una puerta o destruir algo de esa propiedad para apagar el incendio. Entonces, en esa destrucción había o estaba involucrada una responsabilidad por un obrar lícito, ¿sí? O la cancelación de un contrato con un particular porque el Estado decide asumir esa actividad. También lo puede hacer, está dentro de su actividad lícita. Pero eso siempre se indemnizaba. La puerta que rompía el bombero, el contrato que se dejaba de cumplir porque el Estado decidía asumir esa actividad. Bueno, hoy, mirá lo que dice la ley, Fernando. Hoy la ley dice, la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. Y solamente en algunos casos. En algunos casos, pero además no va al lucro cesante. Es decir, solo lo que fue el daño inmediato, pero lo que dejaba ganar la persona, en el caso de la empresa esa que el Estado asumía su actividad, ya no le podía pedir. O del auto que se rompió. Claro. No pude usar el auto durante tanto tiempo porque me chocó el coche del ministerio. Sí, sí. Clásico petición que hace un taxista. Sí, sí, sí. Dejé de ganar por no poder usar mi vehículo porque me chocó el coche del ministerio. Ya no se puede pedir. Tampoco se puede pedir daño moral hoy contra el Estado Nacional. Es decir, imaginemos el caso Coppola, o imaginemos el caso de las muertes de el accidente de ¿cómo se llama? De Once, que indudablemente frente a las muertes hay un daño involucrado que es daño moral. Bueno, hoy no se puede pedir esto. Es decir, son algunos de los casos. Claro, ¿qué va a pasar con esta ley, Fernando? Esta ley es muy reciente. Está recién publicada y habrá que ver que esto empiece a andar, a funcionar, a hacer presentaciones en los tribunales. Yo creo que muchos de los artículos de esta ley van a ser tachados de inconstitucionales. Pero por ahora, la realidad es que la ley existe, está vigente y de alguna manera, en el cuadrante de los derechos de los ciudadanos, Es un paso atrás, un limitante. Un limitante. Exactamente, Fernando. Muchísimas gracias, doctor Darío Bugallo. Defensoría de Vecinos de Corrientes expondrán el problema de las comunicaciones. El defensor de los vecinos de la ciudad de Corrientes, Javier Rodríguez, expresó formalmente su adhesión al proyecto de ley que declara el estado de emergencia de las telecomunicaciones que se encuentra siendo tratado actualmente en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Senadores. Se comprometió además a plantear dicha problemática provincial en el próximo Encuentro Nacional de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Mediante una nota dirigida a las autoridades del Sindicato Telefónico, la Defensoría reafirmó su compromiso y acompañamiento al proyecto de ley de declaración de estado de emergencia del sistema de telecomunicaciones en la provincia de Corrientes. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima. Sunto sunavia ya la kunandia, richa y cuspa, tantana kusan. Sunto sunavia ya la kunandia, la pajaria spa, una da cuspa. Ujuchu ujalpa, manatingichu, manatingichu. Baila el continente el tinku hoy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente.